Será justicia. Historia y actualidad de los juicios a los responsables por los crímenes de la dictadura. Como todas las semanas, desde que asumió la derecha en el país, el pueblo lucha por defender los derechos que nos quieren arrebatar. Por su lado, el gobierno, además de estigmatizar a la militancia desde sus medios de comunicación, ha vuelto a poner sobre la mesa el concepto de los subversivos. Las madres, de esos patriotas llamados subversivos por el gorilaje, marcharon por el derecho a un trabajo digno para el pueblo y no la frenó ni la intensa lluvia. ¿Cómo lo haría, si no pudo con ella ni el terrorismo ejercido por el Estado? Sin embargo, los medios minimizaron la marcha de la resistencia y afinaron su estrategia de deslegitimación de la movilización social. Pero no se quedaron ahí. Reprimieron el corte de ruta de la coordinadora de desocupados Aníbal Verón, donde no se registraron fatalidades por suerte del destino. La pelea es constante y el macrismo está nervioso. Ante esta situación, complicada en el país, también conseguimos victorias. Se dictó la sentencia de la mega causa La Perla en Córdoba, con 38 condenas, 28 de las cuales fueron de prisión perpetua. Esto nos interpela a seguir militando los juicios sin importar el calibre de nuestro enemigo, que sin duda es gigante, pero con más razón caerá más fuerte. Será justicia. A 40 años del golpe genocida, a donde vayan, los iremos a buscar. Será justicia. Programa número 19 de Será Justicia, un programa muy distinto al anterior, que realmente estábamos muy golpeados por la situación de las prisiones domiciliarias de Checolás. En cambio, este programa estamos eufóricos por la sentencia de La Perla, de la megacausa La Perla en Córdoba, estoy hablando, y por una nueva marcha de la resistencia de las madres. Sí, podríamos decir que un poco de fiesta, ¿no? Sentimos esta primavera que sentíamos hace un tiempo, no solamente en relación a los juicios, que nos parece súper importante y que vamos a dedicar este programa específicamente al caso de La Perla en Córdoba y a lo que fue su sentencia, sino que además esta marcha de la resistencia que mostró de nuevo a todo un pueblo no solamente unido, sino buscando lo mismo, que es la lucha por el trabajo digno y lo que nos propuso, por supuesto, nuestra madre Eve, de no solamente ir a marchar a la plaza para acompañar a las madres, sino para pelear por todo lo que nos falta y por todo lo que tenemos que defender. Así es, compañero. Arrancamos una semana después de haber tenido a todo el equipo de Será Justicia igual militando todos los eventos que se dieron la anterior semana. Estuvimos presentes en la sentencia de La Perla en Córdoba, y bueno, con un impulso anímico para continuar con estas vicisitudes que se vienen dando, pero que estos pequeños grandes triunfos nos interpelan para continuar, ¿no? Entonces, en ese marco, este programa va a estar dedicado a los 30.000 y a los juicios, ¿no? Bueno, y si vamos a hablar de festejos, me parece que también tenemos que felicitar a nuestros compañeros y compañeras del Frente Patriótico Milagro Sala, que por primera vez en la historia el kirchnerismo ganó la Federación Universitaria de La Plata, la presidencia y la vicepresidencia, así que un fuerte abrazo para los compañeros y las compañeras por esta victoria. Bueno, la marcha de las madres, una vez más. Recordaba hoy, antes de venir para el programa, una foto que hay, después la vamos a subir, en la que está la Plaza de Mayo inundada, Y las madres ahí marchando con su cartel de aparición con vida. Supongo que es una foto de los 80. Digo, como decía la editorial, ¿no? No hay lluvia que pueda detener a las madres en estos 40 años de lucha, ¿no? ¿Cómo se habrán puesto contentos, ¿no? Cuando arrancó la torrencial lluvia, que arrancó en horas de la madrugada, y habrán pensado que eso iba a poder minimizar o achicar lo que fue una marcha de la resistencia, una marcha por el trabajo del pueblo, levantando banderas que siempre han levantado, y con un intenso movimiento de nuestras madres, que tienen un promedio de entre 87, ¿no? Y para arriba. Están ahí pisando los 90. Están ahí pisando los 90 y no hay quien las saque de de las calles que las vieron nacer, ¿no? Entonces. Sí, nunca está de más, por supuesto, repudiar este accionar de los medios de comunicación con todas sus operaciones que, bueno, la verdad es que veía los titulares en la televisión, ¿no? Esto de marcha cristinista, ya ni siquiera kirchnerista, ¿no? Como tratando de legitimar lo más posible cualquier tipo de movilización y además, por supuesto que haciendo toda una operación, para los que estudiamos periodismo o estamos cerca del campo de la comunicación, sabemos que nada es casual y que, por ejemplo, que estén enfocando a personajes como el ex vicepresidente Vudú, después de toda la estigmatización que hubo encima de él, o al dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, ya vienen como con una carga en las que vienen estigmatizando a la militancia, y por supuesto que este tipo de oportunidades son especiales para seguir estigmatizándonos. Sí, la que no tuvo casi convocatoria fue la marcha de apoyo a Mauricio Macri, ¿no? Me dijeron que hubo 30 personas, no sé. Bueno, no, eso la verdad es que fue lamentable y además ver después... En realidad hubieron 100, pero habían 70 que estaban buscando pokémones justo ahí en el obelisco, entonces parecía que eran un poco más. Pero además me fue muy gracioso porque me llegó un flyer que lo largan desde Cambiemos, evidentemente era oficial, que llevaban colectivos desde todo el interior de la provincia para la marcha y bueno, evidentemente se deben haber quedado pinchados o en algún corte de ruta por ahí. Absolutamente. Un videito vimos ahí muy interesante de Navarro viendo acá a estas señoras muy enojadas, muy exacerbadas, ¿no? Digo, nosotros somos los violentos y las violentas, pero bueno. Somos los violentos, pero estaban toda la gente que fue entrevistada en ese... En esa, no sé qué fue, marcha, concentración, sí. juntada de gorilas, pero decían pidiendo sangre, pero es parece gracioso, pero realmente es duro saber ver que hay una pequeña parte de la sociedad que pide sangre, del cuerpo, que pide mano dura. Del pueblo, piden represión. Sí, qué impactante también ver cómo un Ministerio de Seguridad se enfoca tanto en la no violencia y en eliminar todos estos tipos de actos que puedan llegar a parecer terroristas, pero a la hora de escuchar estas declaraciones, la verdad es que no han hecho ningún tipo de exposición sobre el tema, ¿no? Bueno, y pedían represión, pero porque hubo represión, ¿no? No olvidemos que el miércoles, durante el corte en la Panamericana, del acceso de La Plata hacia Capital, salió la CTD Aníbal Verón, la central, la coordinadora de trabajadores desocupados, con un pliego de peticiones, y salieron a reprimir en una marcha donde estaban las familias con sus hijos, donde no eran los encapuchados, viste, que dicen que salen, habían familias y el gobierno reprimió, y por suerte no hubo ninguna víctima fatal, y por eso tampoco cobró toda la relevancia mediática que podía haber cobrado, pero la realidad es que salieron con los camiones hidrantes, que salieron con balas, y eso realmente nos pone en una situación de alerta, porque sabemos que este gobierno está preparado para reprimir. Bueno, les propongo que vayamos a escuchar un poco de música y ya sí nos metemos de pleno en la sentencia de La Perla, la mega causa La Perla en Córdoba, estamos hablando, que concluyó con 28 perpetuas y otras 10 penas. Digo yo, por algo será. No me acuerdo. las cosas. Nunca sé por qué ya se me olvidó. Papá, mi mamá, nadie sabe nada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció todo como un dios, como un pez lleno de granitos. ¿Vos sabías? Digo yo, por algo será. Ante el avance de la derecha, defendamos la continuidad de los juicios. Será justicia. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. Segundo bloque de Será Justicia. Y bueno, vamos a meternos de lleno en algo que nos llena de orgullo, de esperanzas y de fuerza, que es la sentencia de La Perla. Un juicio que duró 3 años y estuvimos esperando esta sentencia. Para desarrollar un poco este tema, estamos en contacto con Sara Whiteman. Sara es una compañera que estuvo detenida en La Perla y forma parte de la agrupación de expresos políticos por la Patria Grande. Bienvenida a Será Justicia, Sara Whiteman. ¿Nos escuchás? Sí, te escucho y gracias a ustedes por hacer esta nota y por considerarnos para poder un poco participar de esta historia que nos toca a todo nuestro pueblo argentino, ¿no? Sí, la Patria Grande general. Absolutamente. Nosotros desde Será Justicia estamos haciendo un recorrido por la historia de los juicios y la actualidad, porque bueno, entendemos que si los medios masivos de comunicación no visibilizan esto, bueno, nuestra tarea desde los medios comunitarios es hacerlo. Así es. Pero nosotros nos hemos enterado que esta causa, que la mega causa en Córdoba, ha salido en todos los medios internacionales, porque bueno, hemos tratado de trabajar mucho la sentencia esta para que se enterara el mundo de lo que significó el campo de concentración de La Perla, las Riberas, el departamento de informaciones, la sustracción del hijo, del nieto de Sonia Torres, que es la primera vez que se demuestra esto en Córdoba, y sobre todo para nosotros los expresos políticos, ¿no? Llegaron después de 40 años y la mayoría de nosotros fuimos testigos en esta mega causa porque quedamos vivos y pudimos contar lo que nos pasó a nosotros, lo que le pasó a nuestros compañeros. A mí no me tocó estar en La Perla, pero sí me detienen junto con mi novio, en ese momento Carlos Alberto Dámbara, el Nona Dámbara, los dos profesores de educación física, y bueno, pude ser testigo por él y creyente por mi secuestro y mi tortura. El 20 de noviembre del 76 fuimos detenidos, ¿no? Y yo le agradezco a los hijos y a familiares desaparecidos por permitirme esta oportunidad de poder hablar por lo que están, por los compañeros que murieron antes de llegar a este juicio, y entregarle al juzgado federal la lista de los compañeros que fallecieron jóvenes. Tenemos un promedio de vida de 55 a 62 años. Hay compañeros que han muerto 36, 32, 34, 40. Y bueno, a mí me tocó esa ese instante de poder declarar con la pancarta de mi novio puesta en el pecho, porque él me preguntó el día que nos detuvieron si yo lo iba a esperar. Y yo le dije que toda la vida, sin saber que iba a ser toda la vida, porque ya le iba a estar desaparecido. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de hacerlo y decirle cómo fuimos secuestrados por los militares, decirle que estaban los camiones, que había un operativo, y que, bueno, que nos llevaron al campo de concentración de la Ribera, y de ahí a él lo llevaron a la Perla y a mí me llevaron a la cárcel. Así que, bueno, para mí es una satisfacción poder contar esto de los compañeros detenidos, ¿no? Completamente, sí. Además, es un orgullo poder tener ese rol como testigo, ¿no? De poder llevar. ¿Podría hablar un poquito más fuerte? Sí. Podemos subir ahí. Ahí está. No, digo que también qué orgullo, ¿no? Poder llevar las palabras al tribunal y poder verles la cara y saber que se los está juzgando por todos estos delitos cometidos, ¿no? Y nosotros, en la cárcel estábamos muy comunicados, en la cárcel de Córdoba. Y entonces tratamos de resistir porque los militares, cuando entraron después del 24 de marzo, en abril, dijeron, ustedes de acá van a salir todas locas con las patitas para adelante. Y bueno, ahí fue luchar adentro de la cárcel con lo mismo que luchábamos afuera, ¿no? Yo asistiendo, viviendo solidaria con los compañeros que no tenían nada o que estaban peor que uno, porque, bueno, había compañeras que no estaban bien, había una compañera que había tenido una bala en la espalda y no la atendían, entonces a mí me tocó hacerle masaje para poder rehabilitarla, esta paralítica, porque no tuvo atención. Otras compañeras con ataque de asma, otras compañeras que fueron madres, tejíamos adentro con dientes de peine, con hilos de toallón, les tejíamos pullovers para que las madres pudieran tener su hijito con la ropa mínima para cuando fueran a la maternidad. Y bueno, esos son pequeños gestos que nosotros al día de hoy nos encuentran y decimos, bueno, hemos podido resistir a todo eso en base del terrorismo de Estado y poder contarlo hoy, y poder ser testigos hoy, y poder darle la condena que se merecen los que nos pidan. Sí, totalmente. No, pensaba, ¿no?, que adentro de la Perla hay un cartel, que es una inscripción que cuenta que había una especie de pacto tácito entre los compañeros y las compañeras que decían que el que sale cuenta, ¿no? Me acordé de eso con tus palabras porque me parece que tiene que ver con esto. Sí, vos sabés que mi novio, cuando estábamos detenidos en la Ribera, me silbaba una canción que era Samba para olvidar de Daniel Toro. Sí. Porque nos gustaban los dos, y entonces yo pude verlo por debajo de la venda donde estaba. Y al lado de él había un compañero, que era Pedro Gaitán. Entonces Pedro le decía a Nona, dice, si vos salís con vida, contá que vos que me viste a mí. Nona le decía al revés. Bueno, Pedro Gaitán quedó con vida, y pudo testimoniar el juicio por el Nona Alhambra. Y bueno, yo quedé con vida, y así era, ¿no? Eran momentos que nosotros no decidíamos quién vivía ni quién moría. Y esa era la residencia que nosotros tuvimos que tener, para poder buscar los testimonios de todos aquellos que quedaron con vida, poder juntarlos en estas historias de los compañeros desaparecidos. Y eso es lo que hicimos. Y eso hizo Hijo de Córdoba, que nos ayudó. Creo que fueron imprescindibles. Por eso pudimos terminar de ganar todo, ¿no? Porque no sé si los presos políticos hubiéramos sido capaces de tanto dolor, después de tanto dolor, juntar todos los testimonios. Pero Hijo tiene una base de datos que, bueno, que la dijo al Archivo Nacional de la Memoria, para que eso sirviera para todos. Sara Rodrigo te saluda. Quería consultarte acerca justo de lo que mencionabas de los testigos. ¿Cómo fue ese proceso de poder juntar a todos los testigos en un momento donde se podía ser muy complicado para la seguridad, incluso física, de los testigos, ir a dar la cara? ¿Cómo fue ese proceso? Y pues es que muchos de los presos políticos, cuando salimos en libertad, fuimos al Justicia Federal. Muchos fuimos a la CONADEP. Hasta el día de hoy seguimos buscando nosotros los testigos, porque sabemos que esa compañera vive en Italia, que necesitamos su testimonio por su compañero desaparecido, y lo ubicamos, porque alguien sabe siempre de alguna compañera, ¿no? Y nos hemos encargado nosotros de buscarlo. Y de que en esta sentencia nos juntáramos todos los presos políticos del país, muchos, no todos, pero muchos vinieron, por ejemplo, de Estados Unidos, de Santiago del Estero, Buenos Aires, de Tucumán, de distintos lugares del país y de otros países, comandándonos la solidaridad a través del correo o del Facebook. Y bueno, esa fue nuestra tarea, ¿no? Encontrarnos, buscarnos para que prestemos el testimonio. Para muchos era la primera vez que podían testimoniar. Para otros lo hicimos adentro de la cárcel cuando entró la Cruz Roja, que ya denunciábamos lo que pasaba en los campos de concentración, año 78. Y ya nos habíamos organizado para denunciar todo lo que pasaba en los campos y en las cárceles. Y bueno, y seguimos denunciando. Cuando salimos en libertad, justicia federal. Cuando vino la Comisión Interamericana, también se denunció en las cárceles y en libertad. Yo no estaba en libertad en el 79. Y ahí yo me fui a la CIP y denuncié. Y usted me dice, ¿a dónde quieres hacer la denuncia? A todos lados. Y entonces fue la denuncia mía a los militares, fue a la justicia federal y fue al organismo de derechos humanos. Año 84 me llaman los militares para ver si yo ratificaba o rectificaba. Y una vergüenza porque me preguntaban si yo me acordaba del número del camión que me había detenido. En ese momento no terminé de ómnibus ni me fijé en el camión que me detuvieron. O sea, sé que eran los militares que estaban vestidos. Pero bueno, y así uno va juntando estas historias, ¿no? Y es bueno, y es sanador. Pero como no estoy herido, que no cierran, ¿no? Es como la... Digo, esta parte de reparación que tienen estos juicios. Sara, quería preguntarte, a 40 años de estos hechos, ¿qué valoración haces y hacen desde Expresos Políticos por la Patria Grande de la sentencia que tuvimos el jueves pasado? Nosotros, mirá, como Expresos Políticos de la Patria Grande, nosotros hemos sido militantes, todos los que integramos Expresos Políticos por la Patria Grande, y seguimos militando por un progreso de país, con distribución de la riqueza, con igualdad. Que bueno, que para nosotros en estos 12 años del gobierno anterior jamás soñamos volver a tenerlo, como es recuperar los sitios de la memoria, que eran los campos de concentración donde nosotros tuvimos, tener los juicios, poder organizarnos, y bueno, esto para nosotros no pensábamos vivirlo. Así que agradecemos a ese gobierno, para nosotros Nacional y Popular, porque nos identificamos con ese gobierno, y seguir militando en un proyecto de país. Y buscar unidad con los diferentes sectores y volver a recuperar un gobierno para todos, donde tengamos, los que menos tienen, tengan más participación. Absolutamente, Sara, compartimos tus palabras y, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Será Justicia y, por supuesto, que acompañamos la lucha y la felicidad por esta sentencia. Sí, la agradecida soy yo porque ustedes siguen militando y siguen trabajando un montón. Así que los abrazo, compañeros. Un abrazo grande, Sara. Sí, para ustedes. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué sí. Lindo escuchar estos testimonios, digo, después de pienso, ¿no? En el programa anterior, que hablábamos de las domiciliarias, de un ambiente absolutamente desolador en el que decíamos no perder la esperanza y no perder la lucha, que así es como se logran estas cosas que estamos viviendo hoy. Sí, interesantísimo el testimonio de Sara y, bueno, es lo que siempre intentábamos, de Será Justicia, que es... no queremos contar nosotros lo que pasa, queremos que lo que pasa lo cuenten quienes viven estas cuestiones. Yo me pongo a pensar en esta mina que estuvo en Cana, que desapareció su novio de ese momento, esto de que el flaco le dijo, me vas a esperar, ¿no? Digo, son estos testimonios que a mí personalmente me llenan de ganas de que sigamos haciendo esto que hacemos en Será Justicia. Bueno, vamos a continuar. Seguimos con La Perla, este programa especial. 38 condenas, 28 perpetuas. Y para este caso vamos a hablar con Claudio Oroz. Claudio es abogado querellante de Hijos Córdoba. Y bueno, vamos a pedirle que nos cuente un poco más técnicamente que cómo vivieron esta sentencia. ¿Nos escuchás, Claudio? Hola. Hola, Claudio, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a... Ahí la producción va a intentar nuevamente la comunicación. Pero decíamos, la semana pasada la verdad es que nos fuimos con una sensación amarga, por así decirlo, después de escuchar el testimonio de Claudia Favero, que estuvo 39 años esperando que se hiciera justicia por el secuestro y la desaparición de Daniel Omar Favero, su hermano, y su compañera Paula Álvarez, para que 6 meses después, recordamos que esta sentencia fue en marzo, 6 meses después, Miguel Echecolatz, el mayor responsable después de Camps de los secuestros y desapariciones en la provincia de Buenos Aires, estuviera a un paso de la libertad. Sí, volver a reivindicar el rol de los testigos, ¿no? La importancia de que los compañeros y las compañeras puedan ir a declarar a estos juicios para que estas sentencias puedan llegar a estos resultados, que por supuesto que son esperados, pero además son súper necesarios en términos de reparación histórica. Bueno, creo que retomamos la comunicación con Claudio Oroz, abogado querellante por Hijos Córdoba. Hola, Claudio, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfecto. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Sí. Bueno, Claudio, en primer lugar saludarte desde Será Justicia, contarte que estamos en este programa especial sobre la megacausa La Perla y bueno, como dijimos recién, sabemos que sos abogado querellante por hijos y nos gustaría que nos hagas una valoración sobre lo que fue esta sentencia en términos, si se quieren, más técnicos o jurídicos. Bueno, tengo que hacer una aclaración previa. Los fundamentos los vamos a conocer recién el 24 de octubre. Bien. Una megacausa que lleva casi 4 años de audiencias. Imagínense ustedes que tenemos 581 testimonios tomados en directo desde todos los lugares del mundo, más varios miles de testimonios que han sido incorporados porque muchos de los testigos estaban fallecidos o incapacitados para venir a la audiencia. Pero hay varias novedades. Una novedad muy importante, porque se aplica novedosamente, es que en el caso de las personas que han sido secuestradas y atormentadas en los campos de concentración y eliminadas y sus cuerpos ocultados, se aplica la figura de la desaparición forzada agravada por muerte. ¿Por qué? Porque tal como lo explicó el presidente del tribunal, se comete hasta el día de hoy. Esta es la característica que tiene esta normativa recientemente incorporada al plexo penal argentino. También se aplica en esta causa la desaparición forzada agravada por ser un menor de edad, que es el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo a Regional Córdoba, que es Sonia Torres, y con distintas características. Ahí tenemos problemas con la comunicación. Sí, se cortó. Sí, vamos a intentar nuevamente. Bueno, vamos a llamarlo de nuevo. Qué importante, ¿no? Las palabras de la querella y qué rol tan fundamental adentro de estos juicios tan grandes, ¿no? Dentro de un juicio que realmente ha cobrado igual un valor muy grande en los medios a nivel internacional. Realmente ha sido levantado por un montón. Veía igual a un sociólogo francés, Alain Touraine, que decía que cada nación tiene un principio de legitimidad, ¿no? Y que así como el principio de legitimidad de Francia es la Revolución Francesa, el de Argentina es la lucha por memoria, verdad, justicia, ¿no? Y esto a nivel mundial tiene una gran legitimidad, ¿no? Así sí, totalmente. Me parece que estamos de nuevo en contacto. Sí. Hola, Claudio, ¿nos escuchás? Me reí un poco con la producción porque yo seguí inspirado hablando y salí cortada la comunicación. Nos perdimos. No sé si me quedé, pero les estaba comentando que se estaban aplicando la figura de desaparición forzada. Sí. Algunas agravadas por la muerte, otras agravadas por ser menor de edad, que son aplicaciones novedosas de la legislación penal argentina porque han sido recientemente sancionadas, pero como el tribunal considera que el delito de la desaparición se sigue cometiendo hasta que aparece el cuerpo, se las aplica. Claro. Y que a su vez, si bien tienen la pena de perpetua, es solo reclusión. En cambio, el concurso entre privación y homicidio agravado tenía también la reclusión. Por lo tanto, es más grave. Estas cosas tienen que ver con lo técnico, pero también tiene que ver con que se aplique la ley más benigna, incluso que sea posterior a casos que se siguen cometiendo hasta hoy. Por otro lado, también quería aclarar una cosa, porque todos los conocemos periodísticamente como la megacausa La Perla, pero es la historia de la represión en Córdoba, porque el primer hecho que se investiga en esta megacausa es de marzo del 75 y los últimos son de mediados del 78, por lo tanto van prácticamente por todos los casos de concentración que hubo en Córdoba, las primeras épocas las que desarrollaban los grupos policiales de informaciones de la policía, la D2, luego los grupos policiales y militares encabezado por el destacamento de inteligencia 141, que era lo que se conoció acá como los comandos libertadores de América. Luego aparece ya el primer campo de concentración en sede militar, que es el campo de la Ribera, en los últimos días de noviembre y primero de diciembre de 1975, y en marzo del 76, el de La Perla, buscando mayor clandestinidad, porque el de la Ribera había sido descubierto y las organizaciones populares habían marchado para exigir la libertad de los compañeros presos ya en febrero del 76. Te quería consultar por el tema de las absoluciones. ¿Estaba previsto, más o menos, hubieron 5 absoluciones, y ustedes pensaban que iba a ser así? ¿Fue un número mayor al que imaginaban? ¿O qué, no, qué piensan? No, nos parecen pocas las absoluciones. Somos conscientes que conseguir prueba 40 años después es bastante difícil, ¿no? Y así todo con esta dificultad, tener tan pocas absoluciones. Insisto, en nuestro caso, en las 90 queridas que llevábamos nosotros, nos llama la atención solamente un policía civil que fue absuelto, que bueno, vamos a esperar los fundamentos para ver si vamos o no a preparar la casación según los argumentos que el tribunal despliegue, ¿no? Y el otro caso es un preso común que era utilizado por las fuerzas policiales, Melty, que era un contratado en el Ministerio de Bienestar Social, digamos lo que sería el loperreísmo, pero a nivel cordobés, durante la existencia de Brigadier La Cabane, que llegó acá en septiembre del 74, que es cuando tenemos como ficha más o menos fijada provisoriamente el inicio de los delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Pero bueno, los vamos a tener que analizar con detenimiento el 24 de octubre, que es cuando vamos a tener los fundamentos. También estamos muy contentos porque prácticamente en todas nuestras querellas, salvo estos dos acusados que les estaba diciendo, todos los demás fueron condenados. Y lo otro que también habla muy bien de la justicia, o sea, si realmente no hay prueba para tener certeza, sería un atentado al orden constitucional y legal que se los condenara. Es como queremos jugar el juego de institucional, de otra manera seríamos igual a ellos. O sea, así como los genocidas le negaron la justicia a las personas que supuestamente, según el decir de ellos, tenían conflicto con la ley penal, ya sea individual o colectivamente, lo debieron haber sometido a un proceso penal, porque toda persona es inocente, como lo han sido ellos hasta el jueves pasado. Totalmente. Solo cuando hay una sentencia basada en prueba que los condena, las personas dejan de ser inocentes. Y también, y bueno, entonces, como no nos queremos parecer en lo más mínimo a ellos, totalmente. Hasta podemos concebir que en algunos casos se haya sido muy difícil conseguir pruebas. Sí, y además tener en cuenta también que muchos de los condenados en esta megacausa reciben su primer pena, ¿no? Sí, hay casos paradigmáticos, ¿no? Si bien Héctor Pedro Vergés había sido condenado a una decena de años allá en Capital Federal por hechos acaecidos con Cocos, que era el jefe de la inteligencia del PRT, acá fue la primera vez que tuvo que responder por los hechos de Córdoba y tiene una perpetua bastante bien fundada, por lo visto, porque la verdad que nosotros teníamos muchas pruebas contra él. Y el otro gran paradigmático de esta causa es Ernesto Guillermo Barreiro, el mismo que se insurreccionó en contra de Raúl Ricardo Alfonsín en Semana Santa, porque se negaba a prestar declaración, huyó en el 2003 cuando salió su orden de captura a Estados Unidos, y en aquella época nosotros, los creyentes, gracias a información confidencial que nos dio un señor que se llamaba Néstor Carlos Kirchner, pudimos saber que estaba en Estados Unidos, que había mentido para obtener su visa de ingreso a Estados Unidos, y junto con los sobrevivientes de La Perla logramos que las autoridades de Estados Unidos vinieron por primera vez a la Argentina a recibir una serie de testimonios sobre este personaje, lo que motivó que fuera expulsado a la Argentina, y por eso lo pudimos juzgar por primera vez acá. Claudio, te agradecemos muchísimo tu contacto con Será Justicia, y bueno, te vamos a volver a llamar cuando, después del 24 de octubre, dijiste. El 24 de octubre se leen los fundamentos. ¿Sí? Cuando tengamos los fundamentos, así nos podés contar un poco más de bueno. Sí, cómo no. Pero así, la alegría es inmensa. La alegría es inmensa. Vos sabés que casi 20.000 personas que nos acompañaron el jueves demuestran que este tema realmente es considerado por el pueblo argentino. Estamos hablando de Córdoba, una provincia bastante timorata, bastante conservadora. El número de ciudadanos que nos acompañaron demuestran que el tema de derechos humanos, el tema de los delitos de lesa humanidad, el juzgarlo con la Constitución y la ley en las manos, no es una política de Estado asumida por el pueblo argentino, más allá de lo que digan los gobiernos ocasionales que tengamos. Absolutamente. Te mandamos un abrazo grande, Claudio Oroz. Estaremos en contacto. Vamos, un abrazo. Bueno, pasó Claudio Oroz, abogado querellante por hijos en la megacausa La Perla, y hay un par de cosas que también pasaron en esta sentencia, porque pasaron un montón de cosas que también está bueno recordarlo. Digo, por ejemplo, ¿no? Que cuando terminó la sentencia, no me voy a olvidar nunca de la cara de uno de los represores, de los genocidas que fue condenado, señalando con el dedo a Juan Schiaretti, que es el actual gobernador de Córdoba, diciéndole: el próximo vas a ser vos. Este tipo de amenazas y este tipo de cosas que siguen apareciendo hasta el día de hoy, porque estos tipos siguen teniendo las mismas lógicas, porque siguen siendo las mismas personas. Sí, al mejor estilo de Chocolat, ¿no? Exactamente, es las mismas presiones también para que estas cosas no se lleven adelante, y qué fuerza que tiene el pueblo como para poder hacerlo de todas maneras, y que esta persona diga: el próximo vas a ser vos, pero ya lo diga desde la cárcel, que no es el mismo lugar que decirlo en libertad. Y también pienso en Cecilia Pando, ¿no? Que asistió a la sentencia y que tuvo un cruce con Estela de Carlotto, que más que cruce, la verdad es que fue declaraciones de ella, por supuesto, con toda su... Con ese florido lenguaje. Exactamente, ese florido lenguaje, hermoso lenguaje que tiene para decir las cosas. Cargado de rabia, de odio. Totalmente, pero bueno, esas cosas que por supuesto quedan en segundo plano después de 28 condenas a prisión perpetua y otras 10 condenas hasta 21 años de prisión, ¿no? Qué importante esto que decía Claudio Oroz, el abogado de Hijos Córdoba, que juntar pruebas para un juicio 40 años después no es una tarea sencilla. Y la verdad es que de 40 acusados, tener 38 sentencias es una excelente performance. Por supuesto. Y además, bueno, por supuesto que lo que es la reparación simbólica para un pueblo tan golpeado como ha sido el pueblo de Córdoba, ¿no? Digo, todas las movilizaciones populares que han salido de ese lugar. Bueno, continuamos en este programa que le estamos dedicando a la sentencia de La Perla, Campo de la Ribera, y la verdad es que estamos a punto de darnos un gusto muy grande, que es que estamos en comunicación telefónica con Sonia Torres, la titular de Abuelas Córdoba. Hola, Sonia, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Sí, con mucho gusto. Te corrijo un error, este es solamente de La Perla. Ah, perdón. La causa de La Perla. Ahí va. Mega causa de La Perla duró 3 años, 8 meses. Bueno, así que estamos muy emocionados de haber terminado, porque a lo largo de esto hubo muchos tropiezos, como podrán imaginar, pero tuvimos un tribunal de lujo, 3 fiscales excelentes, así que estamos muy conformes con el fallo. Bueno, esa era una de las preguntas que queríamos hacerte, de qué valoración tenías de la sentencia, pero además queríamos saber vos, desde lo personal, cómo fue ver a la cara a estos genocidas, mirarlos a la cara y saber que van a cumplir su condena. Bueno, a lo largo de estos 3 años y pico, casi 4 años, ellos estaban sentados también en la parte de juzgado que le correspondía, así que le conocemos la cara de memoria. Pero este día, después que le dan la sentencia, surgieron un poco de palabras insultantes hacia nosotros, pero bueno, es lo menos que esperábamos, así que no lo soportamos con estoicismo, no contestamos. Incluso a Estela también llegaron a decirle algo, pero bueno, eso no nos interesa, no nos asemeja. Como te dije, el tribunal fue de lujo y estamos muy conformes, ¿no? Sonia, Rodrigo te saluda. Quería consultarte porque por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez se lo juzga por el tema del robo de los bebés. ¿Qué opinión te merece? Sí. ¿Qué opinión te merece esto? Y no sé tu bueno, apreciación. Dentro de el robo sistemático de bebés, a Menéndez nosotros en Córdoba somos 22 abuelas. Había 22 jóvenes embarazadas. Este es el primer caso que se lo puede juzgar, porque encontramos muchísimos, a lo largo de la sentencia, muchísimos datos que pudieron hacerlo, que lo juzguemos, ¿no? Así que era muy, muy expectante el resultado. Y bueno, como sabes, recibió cadena perpetua. Y fue declarado crímenes de lesa humanidad también. Sonia, en esta sentencia se incluyó el caso de tu nieto apropiado, ¿no? Sí. ¿Qué? No sé qué me pregunta. No, quería preguntarte, digo, como abuela de Plaza de Mayo y como tantos, sí, tantos años de lucha tuya y de tantas otras abuelas, digo, ¿cuál es la sensación de tener una sentencia por los responsables que te despojaron a vos y a toda la sociedad de tu nieto? Me parece que valió la pena trabajar, valió la pena. Este es como una pequeña luz que se abre, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, para que sepan los que toman el poder por la fuerza que van a ser juzgados antes o después. Pero nosotros lo hicimos con memoria, verdad y justicia para que nunca más se repita en la Argentina y nuestros nietos, ni nuestros hijos, ni nuestros bisnietos tengan que sufrir los horrores que sufrimos las víctimas y la familia de las víctimas. Por eso te digo, es como una pequeña luz, gran luz que se encendió aquí en la Argentina, poder haber juzgado a los genocidas. Fue declarado un genocidio, que también es lo que nosotros pugnábamos, para que no fuera solamente terrorismo de Estado, sino un genocidio. Así se lo clasificó. Sonia, quería preguntarte qué sensación te dio ver a tanta cantidad de gente acompañando a este juicio en la calle, porque digo... También, muy satisfactorio. Se dice que hubo más de 10.000 personas. 10.000 y 15.000 personas acompañándonos, cosa que no había sucedido nunca en Córdoba, y creo que fuera del juicio a las juntas tampoco había sucedido. ¿Y cómo fue esa? Un gran acompañamiento. Por fin se dieron cuenta realmente de lo que pasó en el año 76 y bastaron 40 años para que fuéramos reconocidas, ¿no? Ahora se nos abren todas las puertas, bueno, de hace unos años también. Lo hicimos siempre desde el amor, ¿no? Por eso estamos donde estamos. Sonia, hace un rato hablábamos con Sara Whiteman. Sí. Y decíamos qué importante el coraje y la voluntad de todos los y las testigos para hacer posible que los juicios avancen en el país, ¿no? Mira, como madres hicimos lo que teníamos que hacer. No por eso somos mujeres ejemplares ni nada. Hizo lo que el sentimiento de una madre es para un hijo, cuando se lo llevan, de un zarpazo a los hijos y los nietos. Así que hicimos lo que teníamos que hacer. No nos faltó coraje, porque en todos estos años hemos tenido muchos tropiezos, pero lo hemos sabido superar. Y como te digo, siempre trabajando desde el amor, porque habíamos pasado tanta violencia los años en que los militares se creían dueños de la Argentina. Pasamos tanta violencia que dijimos, bueno, ahora nos dimos la mano y vamos a trabajar desde el amor. Y nos fue muy bien, hemos encontrado 120 jóvenes a las que han recuperado su identidad, y nunca hubo un hecho de violencia. Sonia, qué rescatable esto que decís, teniendo en cuenta que Córdoba, además, es una provincia con una población un poco bastante conservadora, hoy, por ejemplo, la militarización que está sufriendo el pueblo de Córdoba es una cosa que la verdad es que en el resto del país no se ve, y qué fuerza, ¿no? Qué doble fuerza hay que poner en una provincia donde está tan cargado de policías. Sí, pero poquito a poquito lo fuimos convenciendo con nuestro trabajo, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de buscarlos, los fuimos convenciendo de que realmente no éramos unas viejas locas, sino que teníamos la verdad. Bueno, Sonia, te agradecemos muchísimo este contacto con Será Justicia, y desde acá, desde la ciudad de La Plata. De las abuelas. Y cuando necesiten algo, acá estamos para ustedes. Dale. Espero que nos vengan a visitar cuando vengan a Córdoba. Dale, dale. A nosotros nos... Nosotros tenemos... ¿Vos sos de La Plata o de Mar del Plata? No, yo soy de Hijos La Plata. De La Plata. Y... Bueno, ahí está nuestra querida Estela. Ahí está nuestra querida Estela y... Cuando ustedes pasen por Córdoba, lléguense a la abuela. Van a ser muy bien recibidos. Eso haremos. Te mandamos un abrazo grande, Sonia. No te conocemos, pero te queremos mucho. Gracias. Ay, qué fuerte. Bueno, fuerte escuchar estos testimonios, digo, de estas personas que son referentes, ¿no? Yo pienso desde muy chico haber escuchado a las abuelas, de haberlas visto en toda su lucha, en todo su recorrido, que esta pregunta que le hacía en relación al pueblo de Córdoba, también, digo, me atraviesa a mí en lo personal, pero conociendo la situación de Córdoba y cuál es el lugar que está atravesando hoy Córdoba principalmente, porque este dato de la militarización que existe en la población de Córdoba no es un dato menor, porque, digo, estamos condenando a 28 genocidas en un lugar en donde a la vuelta de la esquina se está metiendo preso a 28 pibes por solamente por portación de cara. Sí, pensaba en esto que arrancábamos con el bloque de actualidad del videíto ese que apareció la gente que apoyaba a Macri con toda esa violencia pidiendo sangre. Digo, nuestras abuelas, nuestras madres, incluso los hijos y las hijas, jamás tomamos la justicia por propia mano. Eso es lo que nos diferencia de estos asesinos y de estos genocidas. Sí, que lo dijo clarito Sonia, ¿no? Esto de seguir con el amor, de militar con el amor, y que es la única forma de llegar a esto, porque digo, ellos con cuánto odio, ¿con qué se han quedado? Con 28 perpetuas, y la verdad es que nosotros nos hemos quedado con una sentencia maravillosa y reparadora, en términos históricos y en términos simbólicos. Y que además nos da muchísima energía para continuar la defensa de los otros juicios, ¿no? Ver el acompañamiento de más de 10.000 personas nos hace sentir que tenemos que estar también a la altura de eso para desde donde estemos, en la localidad donde estemos, y si podemos viajar tenemos que hacerlo, y si podemos seguir convocando y utilizar las redes sociales, porque hoy por hoy la lucha que no nunca vamos a dejar, que es en la calle, es lógicamente lo primordial, pero tenemos que empezar también a saber dar la pelea desde los medios. En mi parecer, se hizo un gran laburo con la difusión del tema de los juicios, muchos artistas, mucha gente que inundó las redes sociales invitando a que la gente esté en el juicio, y se dio realmente que los resultados fueron excelentes. Sí, sí, los juicios hay que militarlos, tenemos que colmar las audiencias y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance. Insisto, con la sensación de tristeza que me quedé el programa pasado y la sensación de euforia que tengo en este momento, pudimos tener tres testimonios, me parece que bien distintos y bien importantes. Estamos hablando de Sara Whiteman, ex presa política que estuvo detenida en La Perla. También estuvimos en comunicación con Claudio Oroz, quien es abogado creyente de Hijos Córdoba, con quien quedamos en que nos vamos a volver a comunicar después del 24 de octubre, cuando tengamos los fundamentos de esta sentencia. Y finalmente, yo nunca había charlado con ella, iba a decir la entrañable Sonia Torres, me pareció una mujer con una dulzura, con una convicción y con una paz, que bueno, una vez más voy a decir que esto es lo que nos diferencia de los asesinos, ¿no? Totalmente. Bueno, esto fue un fallo realmente histórico, digo, en los términos que querramos verlo, porque tanto en lo simbólico como en lo político, teniendo en cuenta el contexto difícil que están atravesando los juicios de lesa humanidad hoy, y bueno, y toda esta desestabilización por parte del oficialismo de querer terminar con estos juicios, de tratar de volver a hablar de subversivos, de volver a instalar la teoría de los dos demonios. Sí, inclusive dicen, bajo esta falsa consigna de que los juicios son una política de Estado, ¿también? ¿De qué sirve que los juicios avancen y tengamos sentencias si después los van a mandar a la casa con domiciliaria? En el programa pasado, Claudia Favero lo dijo bien clarito, estamos ante una amnistía encubierta. Así que vamos a seguir bancando los juicios para tener sentencia, y vamos a seguir luchando y repudiando las domiciliarias y ejerciendo presión contra el partido judicial, como nos gusta decir, para que no liberen a estos asesinos. Sí, y bueno, me gustaría también contar que en el marco de la sentencia, una de las declaraciones que hizo el tribunal fue que no se dio lugar al pedido de que hicieron todos los genocidas que fueron condenados pidieron que se pueda revisar su situación de salud para entrar en este nuevo marco de prisión domiciliaria como si fuera un beneficio. La buena noticia es que el tribunal no dio lugar a esto, así que no está en revisión hoy que los 28 condenados a prisión perpetua y los otros 10 condenados hasta 21 años de prisión puedan ser trasladados a sus casas con la prisión domiciliaria, que bueno, que sabemos que es un poco la situación que están viviendo los juicios de lesa humanidad hoy. Bueno, también quiero agradecerle a nuestro hermano Martín Capa de Hijos Córdoba Río Cuarto, que nos dio una mano impresionante en la producción de este programa, nos contactó con todos estos compañeros y compañeras de lucha que hoy pudimos entrevistar y tuvimos estos testimonios que tan importantes para la lucha que llevamos adelante todos los días. Déjenme también avisarles, les cuento que pueden escuchar Será Justicia los jueves a las 19 horas en el portal de Farco. Esto es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y también pueden levantar nuestro programa desde nuestra página Wix, que la van a encontrar en nuestra fanpage de Facebook. Así es, nuestra página de Facebook Será Justicia. Y bueno, y hoy no dimos los números telefónicos realmente porque no tuvimos tiempo. Tuvimos tres entrevistas maravillosas, un programa muy especial porque también fue una sentencia muy especial. Hoy hablábamos de cómo entró en términos simbólicos la perla, tanto como lo es la exesma, ¿no? Digo, estos focos en donde se produjo el terrorismo de Estado en su mayor potencia, digo, en su mayor nivel, que termine una sentencia de estas características con estas condenas, es impresionante, no se puede creer. Sí, solo comparable, la ESMA y la Perla, comparables con Auschwitz y Treblinka durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Realmente hay que tomar la dimensión de lo que fueron esos centros de exterminio y el hecho de que hoy la Argentina sea el primer país en el mundo en el que, por la justicia ordinaria, se puede dar sentencias, es algo que tiene que servir como ejemplo para toda la patria grande y para todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, con el genocidio armenio, con los nazis, todo se armaba, con los nazis, por ejemplo, se armaban los tribunales de los ganadores, ¿no? Que eran como los juicios de Nuremberg, y realmente el único país en el mundo donde la justicia ordinaria ha sido la que se ha encargado de sentenciar a los genocidas, es algo que realmente tiene que llenar de orgullo, ¿no? Había leído, por ejemplo, a Teodoro Adorno, que decía que después de Auschwitz, que eso fue un centro de los nazis, era imposible la poesía en el mundo, ¿no? Sin embargo, el pueblo argentino ha demostrado que no solo es posible, sino que es necesaria la poesía después de la Perla, ¿no? Totalmente. Bueno, y acompañar también a nuestros compañeros y compañeras de la Perla, que como sitio de memoria están llevando una lucha impresionante porque ese terreno sigue siendo del ejército. Ese terreno sigue formando parte de todo un terreno gigante. Es impresionante el terreno que tienen arriba de las sierras de Córdoba. Y bueno, por supuesto que siguen peleando para que no se vuelva a discutir si ese terreno tiene que volver o no en manos de los militares y que siga siendo un sitio de memoria porque ahí pasó la historia y porque por supuesto que eso tiene que ser de todo el pueblo argentino y que lo podamos recorrer todos y todas para saber lo que pasó ahí adentro. Absolutamente. Bueno, se nos fue el programa. Sí, se nos fue el programa. Un programa a mí que me encantó personalmente. Así que nos vamos, como siempre decimos, ¿no? A donde vayan, los iremos a buscar. Será justicia. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron.